Turno para el presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Fran. Buenos días a los que nos escuchan, nos ven, ¿no? Desde España, desde América Latina, y buenas tardes para los de España. Gracias a Fran por organizar esto. Creo que es una iniciativa fantástica la que has tenido, Fran. Estamos además rodeados de amigos. La mayor parte de las personas que estamos aquí pues nos conocemos bien entre nosotros y tenemos una relación muy buena que sin duda ayuda a impulsar la función de recursos humanos. Como decía Juan Pablo, creo que cada organización tiene una función diferente, un papel diferente que aportar a la función y entre todos consigamos impulsar con toda la fuerza posible la función de recursos humanos, que al final es el objetivo que tenemos todos. Bueno, DCH, creo que lo conocéis, es una organización que integra en España más de 1.200 directivos de capital humano. Estamos con presencia en 7 países, acabaremos el mes de julio en 10 países, con una amplia presencia en América Latina. Estamos en España, Portugal, México, Argentina, Perú, Colombia. A partir de la semana que viene, Chile y Uruguay, y a partir de ahí en 2 países más, como comentaba. Y nuestro objetivo es impulsar la función directiva de capital humano desde una perspectiva internacional, que es el foco central de DCH. Creo, a tu pregunta, Fran, que independientemente de la tragedia humana que hemos vivido, esta situación efectivamente es una gran oportunidad para las organizaciones en general y para la función de recursos humanos en particular, para avanzar en cosas que no habíamos avanzado y que era necesario avanzar y cambiar en las formas en las que enfrentamos la realidad del trabajo en general, de manera general. Creo además que esto efectivamente está convirtiendo a la función de recursos humanos y al directivo de capital humano en un protagonista indiscutible de esta situación. Es claro para todos que en estos meses pasados toda la organización ha mirado a la función de recursos humanos para casi todo lo que tenía que pasar, para ver qué pasaba con los temas jurídicos, como decía Juan Pablo, para ver cómo se conseguía trabajar en remoto, para ver cómo se comunicaba con los empleados, y todo esto a la vez. Ha tenido que cambiar su forma de trabajar, ayudar a los empleados, ver las relaciones laborales, todo simultáneamente. Y toda la organización, como es lógico, ha mirado a quien tenía que mirar, que es al responsable y a los equipos de dirección de capital humano. Y creo además que Recursos Humanos ha respondido. Creo que en general, obviamente, hay casos como en todo, pero creo que el papel que han tenido los profesionales de Recursos Humanos ha sido excelente. Creo que han ayudado a sus organizaciones a adaptarse en muy poco tiempo a una situación que ha sido muy compleja y que probablemente si nos cuentan que iba a pasar esto y que las organizaciones lideradas en gran medida por las directivas de capital humano y las directivas de capital humano iban a conseguir adaptarse tan rápidamente y con tanta eficacia, probablemente no lo hubiéramos creído. Creo, repito, que es una oportunidad fundamental esta y que además en esta ocasión Recursos Humanos no debería dejar pasar, como ha pasado en otras ocasiones, para situar al directivo y a los equipos y profesionales de capital humano en el centro de los procesos de transformación de las organizaciones. Lo está haciendo, lo va a seguir haciendo, y creo que esta forma de demostrar que puede liderar estos movimientos es lo que le permite situarse en ese papel que yo creo que afortunadamente no va a tener marcha atrás en lo que tiene que ver con la función de recursos humanos. Desde DCH nosotros siempre hemos creído que era muy importante, además, aparte de impulsar este aspecto internacional, creemos que es fundamental compartir experiencias entre diferentes países. De hecho, en una serie importante de webinars que hemos desarrollado, creo que una de las cosas que más valor ha aportado es poder compartir experiencias entre directivos de capital humano de diferentes países y además en momentos vinculados con el COVID diferente, ¿no? Porque claro, la situación que hay en Europa es diferente a la situación que hay en América Latina, lo que pasaba hace 2 meses en un continente es diferente de lo que pasa ahora, y esto sí ha ayudado, yo creo, también a impulsar la visión y la función de recursos humanos. Nosotros hemos dado siempre mucha importancia a la comunicación que planteabas tú antes con los CEOs, como no puede ser de otra forma. DCH ha tenido siempre un trabajo consistente y permanente para vincular la función de recursos humanos con los CEOs. Fran lo conoce bien, porque de hecho es jurado en uno de las actividades que realizamos. Pero hacemos varias cosas desde hace años con los CEOs. Una es una jornada que organizamos con el IES cada año, que llamamos diálogos entre CEOs y directivos de capital humano, porque creemos que esta comunicación es fundamental para que cada uno le diga a la otra parte qué expectativas tiene y qué espera. Entregamos, como sabes, Fran, un premio, que esta será la quinta edición, a un CEO de una gran corporación, que entregamos cada año, por su faceta, precisamente, en el desarrollo de las personas. Y luego tenemos un órgano asesor específico dentro de los que tenemos dentro de DCH, que es el ciclo de CEOs. ¿Por qué queremos ver esa visión de los CEOs para impulsar la función. Y luego hacemos un despliegue importante también en relación con otras funciones, que creemos que es básico también, ¿no? Hacemos desde hace 2 años una actividad con DIRCOM, con la Asociación de Directores de Comunicación. Creemos que esa relación que debe hacer Recursos Humanos y que vamos a hacer todos nosotros con otras funciones es importante también. Con ellos tenemos un foro que llamamos HR and DIRCOM International Forum, que desarrollamos cada año juntando directores de comunicación y de recursos humanos, y desde el año pasado una iniciativa con la Asociación de Marketing de España que llamamos Foro del Cliente Interno, para lo mismo, compartir experiencias entre marketing y recursos humanos. Creo que tenemos que seguir profundizando todos en estas iniciativas para profundizar la relación entre los profesionales de recursos humanos y las otras funciones, porque además, como bien decía Juan Pablo, la función ha respondido muy bien, pero nos enfrentamos a una situación muy compleja, esto es obvio, como país, como organizaciones y como recursos humanos vamos a tener que afrontar situaciones muy difíciles y que si sabemos gestionarlas correctamente, como seguro que haremos, seguro, como decía antes, nos permitirá situarnos uh-huh. Y está. Muy bien. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH.